esa morena que vive ahí. Toca sus sentimientos para que un día se fije en mí. No pudo San Antonio, tampoco San Martín, pero si tú me ayudas yo sé que pronto dirá que sí. Contigo.